Ley General de Sociedades. Libro primero. Reglas aplicables a todas las sociedades. Artículo 1. La sociedad. Quienes constituyen la sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas. Artículo 2. Ámbito de aplicación de la ley. Toda sociedad debe adoptar alguna de las formas previstas en esta ley. Las sociedades sujetas a un régimen legal especial son reguladas supletoriamente por las disposiciones de la presente ley. La comunidad de bienes, en cualquiera de sus formas, se regula por las disposiciones pertinentes del Código Civil. Artículo 3. Modalidades de constitución. La sociedad anónima se constituye simultáneamente en un solo acto por los socios fundadores o en forma sucesiva mediante oferta a terceros contenida en el programa de fundación otorgado por los fundadores. La sociedad colectiva, las sociedades en comandita, la sociedad comercial de responsabilidad limitada y las sociedades civiles solo pueden constituirse simultáneamente en un solo acto. Artículo 4. Pluralidad de socios. La sociedad se constituye cuando menos por dos socios, que pueden ser personas naturales o jurídicas. Si la sociedad pierde la pluralidad mínima de socios y ella no se reconstituye en un plazo de 6 meses, se disuelve de pleno derecho al término de ese plazo. No es exigible pluralidad de socios cuando el único socio es el Estado o en otros casos señalados expresamente por ley. Artículo 5. Contenido y formalidades del acto constitutivo. La sociedad se constituye por escritura pública en la que está contenido el pacto social, que incluye el estatuto. Para cualquier modificación de esto se requiere la misma formalidad. En la escritura pública de constitución se nombra a los primeros administradores de acuerdo con las características de cada forma societaria. Los actos referidos en el párrafo anterior se inscriben obligatoriamente en el registro del domicilio de la sociedad. Cuando el pacto social no se hubiese elevado a escritura pública, cualquier socio puede demandar su otorgamiento por el proceso sumarísimo. Artículo 6. Personalidad jurídica. La sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el registro y la mantiene hasta que se inscribe su extinción. Artículo 7. Actos anteriores a la inscripción. La validez de los actos celebrados en nombre de la sociedad antes de su inscripción en el registro está condicionada a la inscripción, ya que sean ratificados por la sociedad dentro de los 3 meses siguientes. Si se omite o retarda el cumplimiento de estos requisitos, quienes hayan celebrado actos en nombre de la sociedad responden personal, ilimitada y solidariamente frente a aquellas con quienes hayan contratado y frente a terceros. Artículo 8. Convenios entre socios o entre estos y terceros. Son válidos ante la sociedad y les son exigibles en todo cuanto les sea concerniente los convenios entre socios o entre estos y terceros a partir del momento en que les sean debidamente comunicados. Si hubiera contradicción entre alguna estipulación de dichos convenios y el pacto social o el estatuto, prevalecerán estos últimos, sin perjuicio de la relación que pudiera establecer el convenio entre quienes lo celebraron. Artículo 9. Denominación o razón social. La sociedad tiene denominación o razón social según corresponda a su forma societaria. En el primer caso, puede utilizar además un nombre abreviado. No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social igual o semejante a la de otra sociedad preexistente, salvo cuando se demuestre legitimidad para ello. Esta prohibición no tiene en cuenta la forma social. No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social que contenga nombres o organismos o instituciones públicas o signos distintivos protegidos por derecho de propiedad industrial o elementos protegidos por derecho de autor, salvo que se demuestre estar legitimado para ello. El registro no inscribe a la sociedad que adopta una denominación completa o abreviada o una razón social igual a la de otra sociedad preexistente. En los demás casos previstos en los párrafos anteriores, los afectados tienen derecho a demandar la modificación de la denominación o razón social por el proceso sumarísimo ante el juez del domicilio de la sociedad que hayan infringido la prohibición. La razón social puede conservar el nombre del socio separado o fallecido. Si el socio separado o los sucesores del socio fallecido consienten en ello, en este último caso, la razón social debe indicar esta circunstancia. Los que no perteneciendo a la sociedad consienten la inclusión de su nombre en la razón social quedan sujetos a responsabilidad solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad penal si a ello hubiere lugar. Artículo 10. Reserva de preferencia registral. Cualquiera que participe en la constitución de una sociedad o la sociedad cuando modifique su pacto social o estatuto para cambiar su denominación completa o abreviada o su razón social tiene derecho a protegerlos con reserva de preferencia registral por un plazo de 30 días, vencido, el cual está caduca de pleno derecho. No se puede adoptar una razón social o una denominación completa o abreviada igual o semejante a aquella que esté gozando del derecho de reserva de preferencia registral. Artículo 11. Objeto social. La sociedad circunscribe sus actividades a aquellos negocios u operaciones lícitos cuya descripción detallada constituye su objeto social. Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines, aunque no estén expresamente indicados en el pacto social o en el estatuto. La sociedad no puede tener por objeto desarrollar actividades que la ley atribuye con carácter exclusivo a otras entidades o personas. Artículo 12. Alcances de la representación. La sociedad está obligada hacia aquellos con quienes ha encontrado y frente a terceros de buena fe por los actos de sus representantes celebrados dentro de los límites de las facultades que les haya conferido, aunque tales actos comprometan a la sociedad, a negocios u operaciones no comprendidos dentro de su objeto social. Los socios o administradores, según sea el caso, responden frente a la sociedad por los daños y perjuicios que éste haya experimentado como consecuencia de acuerdos adoptados con su voto y en virtud de los cuales se pudiera haber autorizado la celebración de actos que extralimitan su objeto social y que lo obligan frente a co-contratantes y terceros de buena fe sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiese corresponderles. La buena fe del tercero no se perjudica con la inscripción del pacto social. Actos que no obligan a la sociedad. Quienes no están autorizados para ejercer la representación de la sociedad no la obligan con sus actos, aunque lo celebren en nombre de ella. La responsabilidad civil o penal por tales actos recae exclusivamente sobre sus autores. Artículo 14. Nombramientos, poderes e inscripciones. El nombramiento de administradores, de liquidadores o de cualquier representante de la sociedad, así como el otorgamiento de poderes por esta, surten efecto desde su aceptación expresa o desde que las referidas personas desempeñan la función o ejercen tales poderes. Estos actos o cualquier revocación, renuncia, modificación o sustitución de las personas mencionadas en el párrafo anterior o de sus poderes deben inscribirse dejando constancia del nombre y documento de identidad del designado o del representante según el caso. Las inscripciones se realizan en el registro del lugar del domicilio de la sociedad por el mérito de copia certificada de la parte pertinente del acta donde conste el acuerdo válidamente adoptado por el órgano social competente. No se requiere inscripción adicional para el ejercicio del cargo de la representación en cualquier otro lugar. El gerente general o los administradores de la sociedad, según sea el caso, gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el Código de la Materia por el solo mérito de su nombramiento, salvo estipulación en contrario del estatuto. Artículo 15. Derecho a solicitar inscripciones. Cualquier socio o tercero con legítimo interés puede demandar judicialmente por el proceso sumarísimo el otorgamiento de la escritura pública o solicitar la inscripción de aquellos acuerdos que requieren estas formalidades y cuya inscripción no hubiese sido solicitada al registro dentro de los plazos señalados en el artículo siguiente. Toda persona cuyo nombramiento ha sido inscrito tiene derecho a que el registro inscriba su renuncia mediante solicitud con firma notarialmente legalizada, acompañada de copia de la carta de renuncia con constancia notarial de haber sido entregada a la sociedad. Plazos para solicitar las inscripciones. Artículo 16. El pacto social y el estatuto deben ser presentados al registro para su inscripción en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de otorgamiento de la escritura pública. La inscripción de los demás actos o acuerdos de la sociedad, sea que requieran o no el otorgamiento de escritura pública, deben solicitarse al registro en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de realización del acto o de aprobación del acta en la que conste el acuerdo respectivo. Toda persona puede ampararse en los actos y acuerdos a que se refiere este artículo para todo lo que le favorezca, aun cuando no se haya producido su inscripción. Artículo 17. Ejercicio de poderes no inscritos. Cuando un acto inscribible se celebra mediante representación, basta que su inscripción que se deje constancia o se inserte el poder en virtud del cual se actúa. Artículo 18. Responsabilidad por la no inscripción. Los otorgantes o administradores, según sea el caso, responden solidariamente por los daños y perjuicios que ocasionen como consecuencia de la mora en que incurren en el otorgamiento de la escritura pública u otros instrumentos requeridos o en las gestiones necesarias para la inscripción oportuna de los actos y acuerdos mencionados en el artículo 16. Artículo 19. Duración de la sociedad. La duración de la sociedad puede ser por plazo determinado o indeterminado, salvo que sea prorrogado con anterioridad. Vencido el plazo determinado, la sociedad se disuelve de pleno derecho. Artículo 20. Domicilio. El domicilio de la sociedad es el lugar señalado en el estatuto donde desarrolla alguna de sus actividades principales o donde instala su administración. En caso de discordancia entre el domicilio de la sociedad que aparece en el registro y el que efectivamente ha fijado, se puede considerar cualquiera de ellos. La sociedad constituida en el Perú tiene su domicilio en territorio peruano, salvo cuando su objeto social se desarrolla en el extranjero y fije su domicilio fuera del país. Artículo 21. Sucursales y otras dependencias. Salvo estipulación expresa en contrario del pacto social o del estatuto, la sociedad constituida en el Perú, cualquiera fuese el lugar de su domicilio, puede establecer sucursales u oficinas en otros lugares del país o en el extranjero. La sociedad constituida y con domicilio en el extranjero que desarrolla habitualmente actividades en el Perú puede establecer sucursales u oficinas en el país y fijar domicilio en territorio peruano para los actos que practique en el país. De no hacerlo, se le presume domiciliada en Lima. Artículo 22. Los aportes. Cada socio está obligado frente a la sociedad por lo que se haya comprometido a aportar al capital. Contra el socio moroso, la sociedad puede exigir el cumplimiento de la obligación mediante el proceso ejecutivo o excluir a dicho socio por el proceso sumarísimo. El aporte transfiere en propiedad de la sociedad el bien aportado, salvo que se estipule que se hace a otro título, en cuyo caso la sociedad adquiere solo el derecho transferido a su favor por el socio aportante. El aporte de bienes no adinerados se reputa efectuado al momento de otorgarse la escritura pública. Aportes dinerarios. Los aportes en dinero se desembolsan en la oportunidad y condiciones estipuladas en el pacto social. El aporte que figura pagado al constituirse la sociedad o al aumentarse el capital debe estar depositado a nombre de la sociedad en una empresa bancaria o financiera del Sistema Financiero Nacional al momento de otorgarse la escritura pública correspondiente. Artículo 24. Gastos necesarios. Otorgada la escritura pública de constitución y aun cuando no hubiese culminado el proceso de inscripción de la sociedad en el registro, el dinero depositado según el artículo anterior puede ser utilizado por los administradores bajo responsabilidad personal para atender gastos necesarios de la sociedad. Artículo 25. Entrega de aportes no dinerarios. La entrega de bienes inmuebles aportados a la sociedad se reputa efectuada al otorgarse la escritura pública en la que conste el aporte. La entrega de bienes muebles aportados a la sociedad debe quedar completada a más tardar al otorgarse la escritura pública de constitución o de aumento de capital, según sea el caso. Artículo 26. Aportes no dinerarios. Derechos de crédito. Si el pacto social admite que el socio aportante entregue como aporte títulos, valores o documentos de crédito a su cargo, el aporte no se considera efectuado hasta que el respectivo título o documento sea íntegramente pagado. Si el pacto social contempla que el aporte esté representado por títulos, valores o documentos de crédito en los que el obligado principal no es el socio aportante, el aporte se entenderá cumplido con la transferencia de los respectivos títulos o documentos, con el endoso de los respectivos títulos, valores o documentos y sin perjuicio de la responsabilidad solidaria prevista en la ley.